Estás escuchando Chava Radio. El amor mata. Érase una vez, un 30 de octubre, una bella mujer que se dirigía a Cantabria a pasar el puente de Todos los Santos. Había elegido ese destino ya que con las altas temperaturas que había le apetecía darse un baño en las frescas aguas del norte. En el camino de ida había una fuerte tormenta, la cual lo obligó a parar. Allí se encontraba ella, en medio de la nada, con relámpagos y truenos rodeándola. Pero eso no fue lo más asombroso. Al asomar la cabeza por la ventanilla del coche, vio algo que jamás olvidaría. Cayó un rayo en el oscuro mar e impactó con una tenebrosa criatura marina. Esta tenía una gigantesca cola escamada y en su nublo rostro simulaba tener la boca llena de sangre. En ese instante, las luces del coche se apagaron y a los oídos de la joven llegó un aterrador ruido que decía: ¡Te mataré! La criatura desapareció en segundos, pero su imagen permaneció en la mente de la joven. Ya en el hotel, intentó asimilar lo que había pasado. Había sido un largo día y quería descansar. Mala opción. En mitad de la noche, se levantó bruscamente. Había tenido un sueño aterrador con la criatura de la pasada noche. Miró a su derecha y la ventana estaba abierta. No recordaba haberla dejado así. Confusa, se fue al baño. ¡Ah! Un estridente grito salió del cuerpo de la mujer. En el espejo habían escrito las mismas palabras que pronunció el hombre en el mar. ¡Te mataré! Al día siguiente, intentó olvidar lo ocurrido. Se preparó la mochila y sin dudarlo se fue a la playa. Allí solo estaba ella. Se adentró en las frías aguas mientras era atraída por una gran fuerza que la llevó mar adentro. Levantó la mirada y vio que cada vez estaba más y más lejos de la orilla. Su rostro cambió totalmente e intentó pedir ayuda, a pesar de que no había nadie y que ya era muy tarde para ello. En ese mismo instante empezó a sonar una hipnótica canción. Uno y dos, ¿dónde estás? Tres y cuatro. Voy a por ti. 5 y 6, ya te veo, estás ahí. 7, 8 y 9, ya eres mía. Y a la de 10, ¡te mataré! Una áspera mano la agarró del tobillo y la arrastró hasta lo más profundo del mar. ¡Ayuda! ¿Quién eres? ¡Suéltame! Gritaba desesperada la chica. El oxígeno se le acabó y la joven se iba ahogando poco a poco. Sus extremidades dejaron de funcionar y finalmente sus pulmones no dieron más de sí. Pasadas unas horas, la chica se despertó y sobre ella estaba el ser maligno. Sus miradas se cruzaron y notó un leve escalofrío que le recorrió todo su cuerpo, sensación que nunca antes había sentido. Segundos después, la criatura se abalanzó sobre ella y le mordió el cuello, absorbiéndole hasta la última gota de sangre de su cuerpo ya inerte. ¿Qué pensáis? ¿Se podría llamar amor? Estás escuchando Chava Radio.